muchas veces me miré. Yo no tengo más tesoro ni caudal que el barrio que me dio mi cuna. Ay, ay, ay, ay, Triana de mis amores. El día que nací yo, ¿qué planeta regé? Donde quiera que voy, qué mala estrella me guía. Ay, maldita, maldita sea, y caiga mi maldición. En lo que tú más deseas, en lo que tú más deseas, en mitad del corazón. Olé, chiquita. Que nadie se que tú ya. Que nadie amparo te dé y que por mí llores tanto como yo por ti lloré. Que sea tu mayor castigo que cuando te bese otra tú estés soñando conmigo. Ay, pero llora como yo lloré.